Carlos Quilici está en línea. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Qué por lindo acá. De caro. ¿Estabas escuchando vía telefónica o...? Sí, no me lo puedo sintonizar la radio, que no sé qué pasa. Ah, mirá. A veces escucho por internet un poco. Bueno, y ahí lo tenías al teléfono. Sí, ahora en el teléfono. Era rara la escucha. En principio te quiero preguntar, porque hace poco vos venís con los Tauras, pero formaste tu propia orquesta. Exactamente, ya hace una semana y poco más que fue el debut oficial de mi propia orquesta típica. Claro, claro. Ni más ni menos. ¿Compuesta en base a tu trabajo con alumnos de la UNR, leí por ahí? Sí, la mayoría de la gente proviene justamente de la Escuela de Música y es el ámbito donde formé la orquesta, ¿no? Claro. Un poco emulando a Domingo Federico, que él creó una orquesta en la universidad allá por el 90 y pico, que tuve la suerte de formar parte. Ajá. Carlos, ¿y cuál es la fisonomía de la orquesta? ¿Cuántos integrantes? Tres bandoneones, tres violines, ajá, viola, contrabajo, piano y cantor. Bien. La semana pasada... Sí. Es una orquesta numerosa, digo. Orquesta, claro, orquesta típica. Orquesta mixta, típica. Muchas chicas tocando. Ajá. La verdad que estoy muy contento con este nuevo proyecto. Ya es una tarea loable juntar tanta gente en una formación, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Ya los ensayos y después también tocar, porque bueno, no es fácil conseguir trabajo suficiente para una orquesta tan grande, ¿no? Pero bueno, no vamos a aflojar. ¿Hay en Rosario otras a la par así, de este estilo? Hay nuevas orquestas también. Típicas, digo. De gente joven, está la orquesta La Viada, de Martín Tesa, que él toca conmigo en los Tauras y en dúo. Él hizo esa orquesta, está la orquesta La Maleva, hay una orquesta de señoritas y la orquesta de la escuela de la municipalidad. Claro, claro. O sea que hay una movida interesante, más cantidad de grupos nuevos, ¿no? Más pequeños. Sí, sí, porque después conocemos mucho... Me refiero a orquesta típica, ¿no? Sí, sí, sí. Hay dúos, tríos, cuartetos, quintetos... De otro tipo de formación conocemos muchos también, pero me refería al tema de la orquesta. Claro. La semana pasada hablábamos con uno de los integrantes de la Orquesta Victoria. Estábamos poniendo un disco de ellos y él se refería que por ahí el concepto de orquesta estaba más limitado a aquella formación entre más de 8 integrantes, de 8 claro, a 2. A veces se lo llama mal orquesta a un quinteto, a un sexteto. Claro. Orquesta, claro, cuando de 8 en adelante, no, ya cuando hay una fila de bandoneones, de violines, digamos. Sí, sí, sí, sí. Y en el caso, yendo hacia atrás, para un poco esta etapa que me imagino será fundacional en cierto sentido para un sonido actual, la orquesta típica de Decaro era un sexteto, más allá, bueno, de que tenía dos bandoneones. Empezó el sexteto típico. Claro. Que fue una formación muy típica en aquellas épocas. Luego hizo una orquesta, claro, pero el sexteto es lo más revolucionario, podríamos decir, porque, bueno, según estudiosos, entendidos, ¿no? Antes de Caro, el tango era mucho más primitivo. Ajá. Se tocaba prácticamente, para hablar un poco en términos musicales, al unísono las melodías. Claro. De Caro, con su formación clásica y sus estudios de música clásica, él incorporó en el tango el trabajo a voces, terceras, sextas, y el contrapunto. Sí, sí, sí. Entonces sí, lo enriqueció de una manera que se dice incluso que lo que revolucionó de Caro en el tango es mayor a lo que hizo Piazzolla después, comparativamente con los elementos que incorporó, ¿no es cierto? Claro, claro, en ese momento. Él lo genera ahí, según leía también y por sus grabaciones, en la década del 20, con un bagaje de información que de estudiar en el Conservatorio Música Clásica. Empieza a separar las voces polifónicamente según que sus gustos personales, digamos, sus, claro, ideas. Bueno, con las técnicas de la música clásica lo lleva al tango, ¿no es cierto? Claro. El trabajo de armonía y de contrapunto. Y la verdad que el resultado es maravilloso, porque al tango lo enriqueció. El tango moderno viene de Caro. Ahí arranca, ¿no es cierto? En la década sí, del 20. Sí, sí. Tal es así que la primera orquesta de Osvaldo Pugliese era netamente de Cariana, hacía prácticamente las mismas orquestaciones. Si vos escuchás la primera etapa, es muy parecida. Sí, sí, sí. En ese sentido, todas las orquestas le deben algo a De Caro, entonces. Sí, es una línea, una escuela. Después hay otra línea más presediana. Claro. Otro tipo, pero que también, bueno, empezaron a incorporar en todos estos elementos, pero... se habló de una escuela de Cariana. Sí, sí, sí, sí. Bueno, lo consigna acá en su libro de la historia del tango Salas, habla de la época del cabaret alvearista, lo que sucede en los 20 y los 30, sí, y la dicotomía era de Caro y Fresedo, digamos, las dos orquestas. Claro, son estilos diferentes, pero de alta calidad. Sí, sí, sí, sí, sí. Carlos, y De Caro arranca primero pasando por las filas de Firpo, Arolas también, y a mitad de los 20 arma el sexteto primero. Sí, que se dice que el primer sexteto lo armó Cobián. Claro. Que fue el, bueno, un gran compositor, autor de Los Mareados, Nostalgia, ¿no? Sí, sí. Pero era un poco, bueno, viajero inconstante y parece que el hombre se fue de viaje y se lo dejó en manos de De Caro, que fue el que después le dio cabida a este sexteto, ¿no? Y por ahí uno habla de Caro, de Julio De Caro, ¿no? El violinista, pero hay que reivindicar también a su hermano. A Francisco. A Francisco, que él desde el piano también revolucionó un montón de cosas, ¿no? Claro, claro. La manera de tocar el piano, lo dice Horacio Salgán, dice, que todos venimos de Francisco, dice, de cómo se trabajó el piano en el tango a partir de Francisco De Caro. Uh-huh. Yo leí por ahí algunas anécdotas que cuando los padres, porque medio que él se pelea con el padre, después lo termina padrinando Arolas, que lo banca un poco, habían ido a estudiar los instrumentos a la inversa. Julio el piano y Francisco el violín, y se los cambiaron, me parece. Algo de eso hay, pero realmente el conflicto que tuvo Julio De Caro con su padre, sí, fue por tocar tango, que era una música non santa en, claro, esa época, pecaminosa. Sí, sí, sí. Y tal es así que, pero pasaron más de 20 años, no sé cuánto tiempo, que directamente no tenían contacto por eso, porque Julio se fue a tocar tango, el padre no se lo perdonó. Era grave en ese momento eso. Claro. Y ya de grande se volvió a encontrar y bueno, se amigaron, por decirlo de una, sí, manera. Sí, sí, sí, sí, qué llamativo. Claro, también las crónicas cuentan que Cobián en el 23 se va de viaje a Estados Unidos, abandona ese sexteto y en base a eso De Caro termina creando el propio. Exactamente, eso es lo que yo tengo entendido. Claro. Carlos, y digamos, porque uno lo tiene situado en esa época de los 20, De Caro después fallece en 1980, pero su obra fuerte o el estilo está más ligada a esa época. Después, digo, cambia de formaciones, pasa de orquesta, va del sexteto a la orquesta. Hizo una orquesta, después hizo una orquesta más tipo internacional. Ajá. Incorporando nuevos timbres, pero para mi gusto personal lo más rico fue lo primero, ¿no? Claro, claro. Y aparte porque fue más novedoso, más revolucionario también. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, después en relación a los colegas, ponerle los 40, 50, habría quedado ya como un tradicionalista probablemente. No tradicionalista, pero el espectro se abrió, digamos. Sí, sí, sí. Hay orquestas que han seguido la línea de Cariana, como la de Pugliese, y otras la línea de Fresedo. Bien, bien. Y después se ha mezclado todo. He incorporado nuevas cosas también. Sí, también hay síntesis hoy en día. Claro. Y vos cuando escuchás, digo, como director de orquesta, tenés que pensar un sonido, un modo de elegir los instrumentos, de hacerlos hablar entre sí. Sobre De Caro, ¿qué pensás? ¿Qué aportó? ¿Qué cosas, digamos? Y justamente, como te decía antes, el contrapunto, ¿no? Y el trabajo a voces. Ajá. Que después se, digamos, institucionalizó, por decirlo así. Ya lo es como casi indispensable en un arreglo orquestal, que el trabajo a voces y contrapunto, pero antes de Caro eso no estaba, entonces de ahí la importancia de eso. Después, particularmente, yo tomo elementos de distintos estilos. Claro. Y me gusta Troilo, me gusta Pugliese, me gusta Di Sarli, me gusta De Caro, y lo que trato es no remitirme a un solo estilo o copiar un estilo, sino tomar distintos elementos y tratar de generar algo original propio. Sí, sí, sí. Que sí. Si desemboca en un estilo, fenómeno, que es algo muy muy difícil, ¿no? Lograr un estilo propio. Y más allá de poder reconocer esos arreglos que hacía De Caro, ¿cómo lo definís a su tango, a su estilo, si se quiere? ¿Hay un modo de poder describirlo? Y para mí es 100% tango, químicamente puro. Ajá. Más allá de que le incorporó todos esos elementos de lo clásico, digamos. Que eso ya no se discute, eso es parte del tango. Uh-huh. Digamos. Son técnicas musicales, no es que incorporó elementos foráneos, por decirlo de alguna manera, o ajenos al tango. Claro. Como, qué sé yo, la música electrónica. Eso es incorporar algo que está fusionando algo. Es diferente. Uh-huh. El tipo evolucionó, no fusionó. Eso es una cosa importante de destacar, ¿no es cierto? Uh-huh. Incorpora conocimiento, digamos. Sí. Y técnicas musicales, pero sin desvirtuar para nada, al contrario, lo enriquece. Claro. ¿Era mucho más rudimentario el tango en relación a sus grabaciones del 24, 25? Ahí claro, produce la revolución. Era mucho más rudimentario, exactamente, más simple. Claro, claro. No existía el arreglo, no se escribían las partes. Tocaban más o menos todo lo mismo. ¿De Caro es el primer arreglador en ese sentido? ¿O de los más conocidos? Y por lo menos el que más trascendió es el sexteto de Julio De Caro, pero ahí nomás en el 20, mediados del 20, ya hubo varios que empezaron con eso, pero se lo nombra De Caro como el precursor. Sí. Que también hay parte de Cobian ahí, ¿no? Por lo que hablábamos antes. Claro, te iba a preguntar, porque digo, venía de... No tanto en Arolas, que sí se nota que es así, como son más simplonas las composiciones, pero Cobian ya tiene otro vuelo. Claro, pero una cosa es la composición, otra cosa es el cómo se la orquesta y se la arregla y se la toca, ¿no? La orquestación. Ahí está, al margen de las bellísimas composiciones de De Caro, la manera de tocarlo, la orquestación, ¿no es cierto? Claro. ¿En tu repertorio tenés muchas cosas de De Caro o algunas piezas? Mira, vos sabés que estoy en falta, pero tengo poco. Y me gusta mucho. Debería incorporar más. Suelo hacer Tierra Querida. Ajá. A veces toco algo así, como Copacabana. Claro. El Monito. Sí, los grandes clásicos. Sí, pero hay cantidad de temas, y uno más lindo que otro.